Cuando la luna está clara, la noche se ve bonita. Cuando la luna está clara, la noche se ve bonita. Se parece a la mirada, esa que me da Rosita. Se parece a la mirada, esa que me da Rosita. A Dios, ¿por qué la hizo tan bonita? Quiero preguntarle a Dios, ¿por qué la hizo tan bonita? Ay. Thank you.